Sí, porque el partido quizás está escaso de ritmo. No es un partido en el que la Juve le esté metiendo mucha velocidad al juego de combinación. El Depor está defendiendo con relativa tranquilidad, porque son más fáciles, por ejemplo, de fijar hoy los delanteros que no el pasado sábado frente al Barça. Pero lo que pasa es que la Juve también está demostrando que de cualquier jugada, como un rebote que ha habido en el anterior remate de Trezeguet, te puede hacer gol. Y ahora también es cierto que después de unos momentos que no ha habido peligro en ninguna de las dos porterías. Cuidado la falta, perdona, no. Se paseó la pelota, no ocurrió nada, sacará el Depor. Sí, decía que llevamos unos minutos que el Depor prácticamente no es capaz de salir del área, y eso es bastante peligroso. El Depor no sale, el Madrid está medio atascado, no acaba de encontrar el camino hacia la portería del Oporto. El caso es que en los cuatro partidos de Liga de Campeones no se ha marcado ni un solo gol en esta noche. Entramos en los últimos 10 minutos de la primera parte. Oye, ¿has recargado ya tu Movistar Activa? ¿A qué esperas? Hazlo hoy mismo y consigue una recarga gratis y utiliza como quieras. Recuerda que tienes hasta el 1 de marzo para acumular recargas y que puedes conseguir hasta 10 euros gratis. Real Madrid 0, Porto 0, Bernabéu, Manolo. Ahí está Caranca, llegó con todo, saltó, toca de cabeza Mario Silva, la bola que va para McManaman, la mata bien para el Gran en el medio centro, quería combinar con nadie porque Paredes acrobáticamente despejó el balón que queda muerto para que trate de jugarlo el bueno. El Deco, el que peleaba con Makelele, recupera Michel, toca para el Gran, el Madrid que está metiendo a Oporto en su área, más que base de fútbol, a base de soplido, la pone Roberto Carlos, despejó Paredes y vuelve a la carga por banda. Es todo el campo para Capucho. Capucho al que le está esperando Caranca. Aguanta Capucho que se va para adentro. Toma el relevo Makelele para cerrarle la bola que va para Postiga. Deja nuevamente para Capucho. Capucho quebrando, se la pide Deco. Opta por jugar para Mario Silva. Mario Silva. Frederic dice, aquí estoy para dármela. Pero dice Mario Silva, yo chuto fuera. De esta manera, los ataques del Madrid, que son muchos, son tan frontales y tan centrados que el defensa nunca pierde el sitio. Quiero decir que por fuera el Madrid no ha intentado, bueno, un centro de Michel Salgado, recuerdo, Quique, pero como no está Figo y como no hay nadie por la izquierda. Claro, es que ahora por banda derecha ya el equipo es menos ancho. Eso para empezar, porque Figo, estando mejor o peor, lo que asegura es que siempre está pegado a la línea, y eso siempre es una referencia para el equipo. Y el descenso para... Y además que siempre está allí ya, nunca llega por sorpresa, ya está, claro, allí. Entonces la defensa del Oporto está situada perfectamente, y tanto Paredes como Costiña, de verdad, vaya, sí, almacenando meses, ¿eh? Almacenando gente les está valiendo, porque sí, Madrid sí. No está inventando nada por fuera, y por dentro es que es muy difícil. Ellos de todas formas tienen una ventaja, el Madrid tiene, que ellos reculan en el momento mucho, que sí, te ven, ¿eh? Ellos mucho. reculan, pero, que Manolo, se meten en su área. Lo hacen aposta, ¿eh? Porque se meten ahí cinco y luego se mete Paredes, pero y Costiña por delante. Que eso es bueno para todo el Madrid, ¿eh? Tú piensas que ha tenido ya el Madrid dos opciones de recular, una que ha sido la dejada de Morita a McManaman y otra la que tuvo justo mano a mano. Provoca accidentes, claro, o sea, al final le caerá uno de accidental. Cuando tú reculas, el problema está en tu campo, no en el pero, otro. Pero te voy a decir una cosa, cada vez que coge la pelota Deco, tanto Capucho como Postiga, siempre tienen ocasión y siempre llegan hasta arriba. Bien, Caranca, sacó la pelota atrás, Roberto Carlos compromete a Zidane, la deja ahí Roberto Carlos para Zidane que vuelve a entregar para Iván Elguera, golpea a Elguera buscando a Morientes, llegó desde atrás Costiña, que es el que toca, hierro, mata el cuero al pecho de Michel Salgado. Michel Salgado en el apoyo con McManaman vuelve a jugar para el capitán del Madrid. Ahí está Fernando Hierro en la frontal del área, desplazando para Aitor Caranca en banda izquierda. Aitor Caranca va a buscar el apoyo en corto de Elguera, que tendrá que ser el que inicie. Elguera buscando a Makelele. Makelele en el círculo central. Aguanta Makelele. Uy, uy, uy, uy, uy. Makelele, falta de Makelele, ¿no? Ley de la ventaja. Se sale del campo, ¿eh? Bueno, ley de la ventaja. Dice el colegiado que no pasó nada. Michel para McManaman. El inglés le da con el esmalte. Y la pelota que vuelve nuevamente. Párale. Uf, uf. Esa es de tarjeta. De Elguera por detrás. Amarilla, la primera del partido, ¿no? Sí. Romero. La primera del partido para Elguera, que por cierto se había quedado con el dorsal de Deco por una falta anterior. Y a la primera se la ha devuelto. Por cierto, Guti se sale del campo. Llama a Vicente del Bosque, a Pedro Munitis. Que para adentro, ¿eh? Tenemos el primer gol de la noche europea. Llega en el grupo del Real Madrid, llega en Praga. Sparta de Praga 0, Panathinaikos 1. Ha marcado Karagounis. ¿Qué está pasando ahora en Turín, José Ignacio? Pues que había atacado el Deportivo, ha tenido un par de oportunidades arriba de acercarse con peligro hacia las inmediaciones de Buffon, un balón que no pudo controlar Tristán, la intentó parar con el pecho pero acabó despejando la defensa. Está seria también atrás la zaga del conjunto italiano, tanto Turán como Ferrara como Giuliano están trabajando bien y están defendiendo las intentonas del equipo gallego, pero tampoco se acerca mucho en ataque el conjunto que hoy viste de negro, la Juventus de Turín. Del Piero ha desaparecido del partido, el medio campo ya no presiona de la misma forma. Ahora llega una contra del conjunto del Deportivo, la pelota para Valerón, está muy solo, se da la vuelta, mira hacia atrás, envía para Sergio, le acompaña por la derecha Héctor, que se incorpora, está también en la banda más abierto Scaloni, la puede recibir, ahí está Lionel Scaloni de primera tocando para Valerón. Valerón delante del estaba Taquinardi para Sergio, jugando cómodo ahora el Depor, incluso en campo ya de la Juve, por la izquierda Romero, que levanta la cabeza, que la quiere poner, se la da Mavisca, lateral del área. Mavisca recorta, pierna derecha, centra mal, el rechazo sin embargo para Mauro, domina el Deportivo con intención, ahora pone la pelota atrás, la puede pegar Sergio. Sergio le ha pegado en la cara a Julián, un pelotazo tremendo, porque la pelota podía haber ido directamente a gol. Juliano se queda doliendo, Sergio Dalas, que llama las asistencias. Vaya oportunidad, el disparo de Sergio y la cara de Juliano ha salvado el tanto. Sigue la noche accidentada. Ahora por otro, la verdad es que es un balonazo en el hombro más que en la cabeza, ¿no? Se ve que le rozan el hombro y le dan la cara. Pues por otro balonazo, también juego parado en Turín. Cambio en el Madrid. Se produce el cambio, Romero. Entra Pedro Munitis, segundo cambio, noticia, minuto 40 de la primera parte, segundo cambio en el Real Madrid. Lesionado Guti, anteriormente también se fue lesionado Luis Figo. Y dale, Manolo. Y Munitis que va a jugar de Guti, es decir, que no va a jugar pegado a la banda izquierda porque esa se la van a dejar momentáneamente a Roberto Carlos. Ahí está tocando Elguera. Elguera que tiene el balón, quiere tirar el desmarque para Moriente. Moriente Bahía, inventó Moriente. Y balón que se va fuera, saque de puerta. Ya no hablando. Sí. Perdona, por digo que no sé si es porque acaba de salir de una lesión, pero veo muy lento a Vítor Bahía cada vez que tiene muy que lento, salir. No, muy, muy mal. Bueno, y los defensores del Oporto hay un punto en el que dicen, yo de aquí no corro más, sí. Ya no la peleo más. ¿Eh? Muy mal, además sí, no sí. Tiene todavía la medida cogida. Un portero cuando lleva mucho tiempo sin hacer portería le cuesta las medidas, y es que no las tiene cogidas. No sabe si va a llegar, no va a llegar, se queda corto. Ha hecho tres medias salidas ya que casi le cuestan dos goles a ellos. Tampoco fue nunca Molina o Jorge Campos con el balón en los pies. Evidentemente, aunque no te creas que el Barça pagó fuerte por él, Recta final del primer tiempo, 0-0 Madrid, 0-0 en Turín. Recuerda, con Movistar Activa, cuanto más recargues, más dinero consigues. ¿Sí? Marta, soy Fernando, solo llamaba para decirte que te quiero. ¿Te lo he dicho alguna vez? Sí, Cari, hoy 16 veces. Ahora con Movistar Activa puedes conseguir una recarga gratis y gastártela como tú quieras. Recuerda que tienes hasta el 1 de marzo para acumular recargas y conseguir hasta 10 euros gratis. Infórmate en el 609 Telefónica Movistar. Atención, Turín. Había robado perfectamente Scaloni, centró, la mató Turán. Nueva oportunidad desperdiciada, le está jugando de cara, de igual a igual el Depor a la Juve. Bernabéu. En el Bernabéu lo intentaba Postiga, Hierro que quería cerrar, pero llegó Michel a rebañar y recuperó la pelota. Ahí juegan arriba, balón que va a buscar Morientes, pero toca antes Costiña, la bola que va para Silva, pelota que queda dividida en el centro del campo donde Elguera peleaba. Con Deco hizo el colegiado que no pasó nada. Intentaba secretario, se marchó por línea de fondo, saque de puerta, estamos casi en el 44, de momento en el Bernabéu no pasa nada, empata cero. ¿Cuánto hay que añadir, José Francisco, porque ha habido dos parones? Sí, dos en el Bernabéu y uno en Le Alpi. Dos por lo menos en el Bernabéu, recordemos, lesionados Figo y Guti. Volvemos a Turín, a ver si sale de esa Valerón nada. Ha salido, pero con falta, ha caído en el terreno de juego, círculo central, falta por tanto favorable para el Deportivo de La Coruña, que sigue aguantando perfectamente, pero que puede también... ¿Por qué no insistir en jugadas como la que ha tenido Scaloni o como la que ha tenido Sergio hace unos instantes? Y es que quizá las dos más claras han sido las del Deportivo de La Coruña. La Juventus ha tenido la suya al inicio, esa de Trezeguet, mano a mano con Molina, pero las dos verdaderas en las que se ha podido cantar el gol han sido para el Depor. La pone a Mavisca, el rechazo suelto para Pesotto, toca el centro para Davis. Este de primera con Del Piero, la pierde Del Piero ante la presión de Héctor, roba bien ahora Sergio, pelota para Naivet, Naivet. Sale de la cueva, golpea apertura a la derecha sobre Diego Tristán. Ahí está caracoleando Tristán, se va hacia la banda, la esconde, la toca al centro para Sergio. Juega otra vez el Depor en campo de la Juve. Vamos a ver, está jugada con Mauro Silva. Buena por la parte izquierda también para Romero. Romero con mucho campo por delante. Vamos a ver si la cuelga, están esperando el remate. Atención, Bernabéu. ¡Ojo! Al cruce Ricardo Corne. Qué bien la ha querido hacer Munitis, pero yo creo que ahí tenía que haber tirado. Él tenía que haber rematado, pues no tenía espacio para ponerla atrás. Buena jugada ahora. Sí, y eso pues es lo que yo comentaba antes. Ese tipo de desmarques son los que les falta el Real Madrid para romper la defensa. Romero, ¿cuánto? Tres minutos, nos vamos al 48. Zidane va a poner el balón en movimiento, córner a favor del Madrid, la juegan corto, toca para Muniti, devuelve para el francés, la tocó muy corta, pero el francés la recupera, metió la pierna a Capucho, el balón que queda muerto para Michel, chuta a Michel, fuera. Le pegó Michel, que por cierto, quédate con ese detalle, Paco, es el que más ha chutado portería del Madrid. En la segunda, ¿no? Sí, dos tiros. El segundo tiro que realiza Michel. Y además con variedad, una con la zurda que paró Vitor Bahía y esta con la derecha. Ahí bueno, está. Pues estamos en el descuento, quedan tres en el Bernabéu. Último minuto en Turín de la primera parte, dale. Con saque de esquina favorable para el Deportivo de La Coruña, la puso por dos veces a Mavisca, rebotó también dos veces en el francés lateral derecho, Lilian Turán, y ahí está el cántabro para golpear a la derecha de la portería de Gianluigi Buffon. A Mavisca la viene a pedir en corto también Sergio. Sin embargo, es el propio Sergio, el catalán, el de Hospitalet, que va a colgar. Están buscando el remate. Valerón, ahí está también metido en zona de peligro. Naivet, otro hombre con peligro, como César Tristán. Gente que va bien de cabeza. Vamos a ver quién es el hombre que puede engatillar ese remate. La pone Sergio amagando. Y vamos eso a ver, vale, qué pasa, José Francisco. Ah, es que le ha dicho, es que le ha dicho que parara, sí. Sí, sí, está diciéndole que no se empujen, que además este no tiene... A Juliano. Sí, no tiene ningún problema en pitar un penalti, ¿eh? Ojo. Pues ya pitó dos en Milán, ¿no? El año pasado, uno a favor del Depor y otro a favor del Milán. Por eso digo que este no se corta. Allá va el córner, minuto 45 y 1 segundo. La pone ya Sergio, muy cerrada, el remate de cabeza de Naivet. No ha llegado. Ay, por poco. ¡Qué pena! La tocó Turán lo justo para que Naivet no pudiera rematar. La pierde la Juve, que está nerviosa. Ahí Zambrota, no va a llegar, ha robado a Mavisca en primera instancia, no hay falta. Sí, ahora sí la señala Hugh Dallas, por tanto balón para el Deportivo. Final, sí. Descanso Bernabéu. Adelante Romero. Y ahí se va. Y descanso Turín. Zinedine Zidane hablando con uno de los jugadores del Oporto, tímidos silbidos en la grada del Estadio Santiago Bernabéu. Se retira McManaman, también Iker Casillas. Gana el túnel de vestuarios Michel Salgado, se queda el trío arbitral, jugadores a túnel de vestuarios. Y Alcalá. Muy serio Florentino Pérez, preocupado también Jorge Valdano, se retiran al interior del palco, silencio en las gradas, esperaba ver otra versión mejor del Real Madrid. Descanso Turín. Descanso aquí en Turín, se marchan ya los protagonistas tanto de la Juventus como del Deportivo. Afortunadamente se ha recuperado Mavisca, que había quedado tendido en el terreno de juego en esa última jugada, con alguna oportunidad para la Juventus, con dos claras también para el conjunto de Javi Irureta, pero de momento en tablas, que creo hacen justicia por lo que hemos visto en el terreno de juego. Jugadores a vestuarios, Juventus 0, Deportivo 0. Noche flojucha de fútbol, solo un gol en toda Europa. En el grupo del Real Madrid, Real Madrid 0, Porto 0 y Sparta de Praga 0, Panathinaikos 1, Karagounis para los griegos. El Real Madrid sería líder con 7 puntos, con 4 puntos estaría el Panathinaikos, con 3 el Sparta de Praga y con 2 el Oporto. En el grupo del Deportivo de La Coruña, Bayer Leverkusen 0, Arsenal 0 y Juventus 0, Depor 0. Ni un solo gol en este grupo. Así que todos tendrían 4 puntos y por este orden estarían Juve, Arsenal, Leverkusen y Deportivo de La Coruña. Está flojita la noche. Menos mal que esto empezó bien. Recuerden, en Copa de la UEFA el Valencia le ganó 3-0 al Servet en el partido de ida de los octavos de final. Ya nos vemos casi en cuartos contra el Inter de Héctor Cooper. Mañana todo lo que quieras saber de la Liga de Campeones, como siempre, en AS. Y este próximo fin de semana, tercer sello de la colección, Raúl en el Camp Nou, más tarjeta postal, por solo 2 euros, solo en AS. ¿A qué esperas? ¡Cámbiate a AS! Resumen de la primera parte, los mejores en el Bernabéu, Manolo. Deco en el Oporto y Michel en el Madrid. El Guera no está mal, no han salido las cosas, pero ha tenido mucha presencia. Ha estado bien, sobre todo los primeros 30 minutos. Le aproveche. De nada. En Turín, José Ignacio, los mejores. Aquí en Turín, para mí, el mejor de la Juventus, Antonio Conte, un veterano, y el mejor del Deportivo, Emilio Amavisca. Mira, si Conte es el mejor de la Juve, eso es una buena definición de que el Depor no está pasándolo muy mal. El árbitro alemán del Madrid, Markus Merck. Pues yo creo que le faltó alguna tarjetita más, sobre todo en entradas fuertes de los portugueses. Por lo demás, en el partido no tuvo más problemas, la vio solo el Guera. ¿Y el escocés Dallas del Depor? Pues casi se podría decir lo mismo, pero más serio, no ha dado nada al Depor, tampoco le ha quitado demasiado. Tiempo de descanso, enseguida tiempo de análisis. La suerte, la que deseamos para los dos equipos españoles hoy, para los de mañana, la que tuvo el Valencia, la que esperamos para ti en el cupón de la 11, de lunes a jueves, ahora, por solo 1 euro, puedes ganar 100.000, más de 16 millones de pesetas. La 11, claro, hombre, todos los días. ¡Toca! Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Noticia de interés regional. Ya arrancó el nuevo Hospital Central en La Cadellada, al lado del conjunto residencial Puerta Europa. ¿Conoce una inversión mejor? Informes en Lauson 985 24 22 84 o 985 11 65 27. ¿Te gusta hablar? A nosotros también. Ven a Pelayo, Mutua de Seguros. Háblanos de los seguros que tienes o los que te gustaría tener. Hogar, automóvil, comunidad, accidente, salud, vida. Nosotros te hablaremos de los ahorros y garantías que te ofrece Pelayo. Si vienes a vernos a nuestras oficinas, saldrás hablando. Un móvil Siemens A36 o C35 será tuyo por menos de un euro. Ven a Pelayo, en Gijón, calles Ezcurdia, Magnus Blixta y Avenida Galicia. En Oviedo, calle Campoamor. En Avilés, Avenida Alemania. Y en Lugones, centro comercial Carrefour Azabache. Radio Ser Gijón. FM. Rusel Deportivo. Cadena Ser. Tenemos las personas que busca. Personas únicas, sobradamente preparadas y muy al día. Personas con un punto fuerte. Hablan alemán. Para estar sobradamente preparado, aprende alemán con el método natural de Home Deutsch. De la forma más sencilla, porque nuestro punto fuerte es la naturalidad. Infórmate en el 902-278-278 sobre la forma de aprender alemán más natural. Si te informas ahora, te regalaremos nuestro diccionario en CD-ROM. Home Deutsch, siéntelo fácil. 902-278-278. ¡Ay, que están ahí ya los puentes de la primavera! ¿Qué pasa, que no vas a hacer ningún viajecito? ¿Tienes algún viajecito en mente con tu pareja? ¿Quieres acompañar a tu equipo los fines de semana? ¿Quieres viajar para conocer los mejores hoteles del mundo? ¡Esta es la gran oportunidad de tu vida! ¡Vete a una agencia de viajes! ¡Pide el talonario Bancotel! Y ya verás cómo, una vez que tengas el talonario Bancotel, puedes disfrutar a elegir entre 1.200 hoteles en todo el mundo de 3, 4 y 5 estrellas. Y vas a pagar desde 7.800 pesetas en habitación doble, 47 euros, para dos personas en cada habitación, sí señor, y solo pagas desde 7.800 pesetas, 47 euros, como lo oyes, para eso está el talonario Bancotel, para hacerte más fácil elegir el hotel que te gusta. Talonario Bancotel, en tu agencia de viajes. El talonario Bancotel, talonario Bancotel, en tu agencia de viajes. Última hora, nos dice nuestro compañero Santiago Sáenz desde Radio Zaragoza que Jordi se va cedido al Blackburn Rovers. Claro, está Bilic, Drulic, Milosevic, una palabra de delantero de los centros, pues Jordi se va cedido al Blackburn Rovers a Inglaterra. Vamos al nuestro, Real Madrid y Deportivo de La Coruña. Quique Poli, empezamos por el Bernabéu, que el Madrid es el que en teoría tendría que ir ganando este partido, porque el empate para el Depor es bueno. ¿Qué hay que hacer para desatascar esto? Y sobre todo, ¿se puede hacer algo con solo un rematador en el campo? Porque si empezamos a pensar cuántos goles lleva Munitis en la Liga, cuántos lleva Manaman, es que no tiene más, cuántos lleva Alguera y Zidane lleva 5 o 6, pero los demás... Paco, es que no tiene más, ¿eh? Tiene o Morientes. Mete gol Moriente o tiene que venir de una cosa... Paco, Munitis lleva, que de Moriente lleva más goles el solo que todos los Porto en la Liga. No, y que todo el Madrid, y que todo el resto de los compañeros que tienen... Pero eso es lo que yo te he dicho siempre, un equipo que quiera aspirar a todos los títulos y que quiera aspirar a ser campeón, tiene que tener por lo menos 4 o 5 jugadores que a final de temporada, en teoría, aparte del delantero centro, terminen por lo menos con 10 o 12 goles. En mi caso. En teoría, cuando está Raúl, pues se tiene otros 15 goles más, y si sí, está Figo, pues un poquito más que más mano. Pero fíjate lo que está diciendo, Raúl y Morientes, y al final no salimos de ahí. Figo puede terminar con 4 o 5, y a partir de ahí, pues bueno, Zidane puede meter 3 o 4, Roberto Carlos puede meter a lo mejor 2. Por ti, que llamen a Portillo de urgencia. Yo, tú sabes cómo soy yo para eso. Yo, vamos, seguro, yo hubiera subido a Portillo y le hubiera dado ya una oportunidad con casi toda seguridad. No sé si estaría inscrito para Europa, pero bueno. Bueno, pero es igual, ¿no? Siendo el chaval de la cantera, pues que juegue. No, pero está claro. A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención hoy, ¿no? Como ha salido el Madrid desde el principio sin contar las lesiones con Figo y con Guti, yo creo que pierdes con un equipo como el del Oporto, que se va a meter mucha gente atrás, pierdes la opción de la banda izquierda. Está bien que Roberto Carlos llegue y está bien que esté allí, pero cuando tú estás allí ya no sorprendes a nadie. Y cuando llega la pelota ya está el equipo contrario, está situado. Que es difícilmente vas a encontrar un hueco. Puede venir de un fallo de la defensa del Oporto, pero raramente vas a tener esa oportunidad. El desatajador que lo desatasque, buen desatajador será. ¿Quién va a ser? Quique. No sé, yo creo que el Madrid debe empezar por sentirse cómodo en el campo, y para eso tiene que instalarse mucho más arriba. El equipo yo creo que espera otro tipo de partido, de los muchos que disputan el Bernabéu, que es tener la defensa prácticamente en el mediocampo, que cada rechace cogerlo rápidamente y volver a iniciar jugada, y eso no lo ha tenido. Ha habido 2 o 3 contras, el equipo lo ha partido, y el equipo se queda muy ancho. Y a partir de ahí ya el funcionamiento es totalmente distinto. Si ya se hace largo el equipo, complicado. Si ya no es tan ancho porque no está Figo, peor. Si te quedas sin delanteros, fatal. Es decir, las cosas, el partido se le ha cambiado al Real Madrid. Y a partir de ahora, pues de momento debe instalarse más arriba el Real Madrid. Y a partir de que se instale más arriba, debe combinar mucho mejor. Yo creo que McManaman, eso sí que lo asegura. También otra fórmula sería partir por otro 4, ir a un 4-4-2 con esos mismos jugadores y acercar a Munitis a Morientes, y poner todos delanteros por delante. Yo creo que McManaman es un jugador que necesita referencias por delante. Es decir, en el Liverpool era un jugador que cogía la vertical y luego descargaba para hacer paredes, bien para luego meter el centro, pero es otro tipo de jugador distinto a Figo. Con bueno, facilidad, y yo creo que se encuentra muy cómodo. Y acuérdate lo que te he dicho de Deco, ¿eh? Deco se ha situado en una posición que le ha hecho mucho daño al Madrid, ¿eh? Cada vez que coge la pelota. Hay que recordar que Madrid ha tenido alguna ocasión, alguna muy clara, sí, como la de McManaman, tal. Pero la gorda la ha tenido el Oporto, aparte de tener dos o tres buenas. Y al palo, la ha pegado al palo. Ha tirado sin portero, aunque sin ángulo. Sí. En fin, que todo eso hay que arreglarlo. Y con el banquillo ya no se puede contar mucho porque ha hecho dos cambios del Bosque, o sea que el tercero se lo guardará para el final, si es que algún tercer cambio puede servir de algo. Hablamos ahora del Depor. ¿Quieres ganar 600 euros? Yes. Dinos qué es entrenador del Real Madrid, qué ex entrenador del Real Madrid entrena a la Roma. Lo sabes, ¿verdad? Está difícil. Pues solo tienes que enviar tu mensaje al 5655. Precio del mensaje, 60 céntimos más IVA para clientes Movistar, Vodafone y Amena. 5655. 5655. Envía tu mensaje. Otra noticia de última hora. Juanjo Toledo, nuestro compañero de Radio Club Tenerife, nos adelanta que Felipe Miñambres presenta su dimisión como director deportivo del Club Deportivo Tenerife. Dios. Se veía venir. El Escuela Valdano, el presidente elige a Clemente, pues ha dimitido Felipe Miñambres. No me extraña, sale corriendo. Hablamos del Deportivo La Coruña. Liaño, ¿te está convenciendo o bueno, no estás disgustado por lo menos, no? No, de momento yo creo que el partido está frío, el partido está, como decíais, como el ambiente. Entonces, no, el Depor ha habido momentos en que ha demostrado que si va a buscar a la Juve, pues también le puede poner en problemas. Salvo los comienzos del partido que los italianos tuvieron tres ocasiones bastante claras, después, bueno, el partido ha estado trabado, ha estado, el campo tampoco está demasiado bien. Pero yo creo que el Depor, la lectura que tiene que sacar del encuentro, de la primera mitad, es que si va a buscar a la Juve, aparte de que no va a tener problemas defensivos, lo cual parece ser un tópico, una verdad que siempre está dicha, pues les puede crear problemas, porque ellos no es un equipo que tampoco presione demasiado. Las faltas tienen gente potente en el juego aéreo que nos pueden crear problemas. ¿Meterías algún cambio? Es que me está diciendo Pepe, Mackay por Scaloni, hombre. No, yo bajaría Scaloni a la defensa, quitaría a Héctor, pondría a Mackay. Yo, adelante. Sí, si el Depor quiere el partido, lo puede ganar, pero si no lo va a buscar, no va a ganarlo. Lo que pasa es que yo tengo ahora mismo la sensación de que Irureta no, de salida no va a arriesgar. Yo creo que según como vaya discurriendo el partido, bueno, pues tiene dos opciones. O bien, reforzar el centro del campo, en lo cual yo creo que el primer candidato a salir podría ser o bien Sergio Valerón para meter a uno de los dos pivotes o ejes que tiene el banquillo, en este caso Dutcher o Emerson. O bien la otra opción, la que da Pepe, que si el partido ojalá no ocurra, pero nos ponemos por detrás en el marcador, pues prescindirá de uno de los dos jugadores de banda derecha, Héctor Scaloni, y para meter a Tristán y tratar de dar mayor poder ofensivo al equipo. Pero yo creo que de momento Irureta no va a arriesgar nada. Yo creo, Irureta tiene una máxima, nunca la ha dicho, pero yo creo que es que él no arregla lo que no está estropeado. Para él un empate es que no está estropeado, pues eso no le vale. Con el empate de momento le vale. Va a empezar la segunda parte, ya tenemos el número premiado en el sorteo de la 11. Atención, el número premiado en el sorteo de hoy martes, 54.268. 5, 4, 2, 6, 8, series 61 a 65, 061 a la 065. ¡Enhorabuena! Recuerde que ha conectado con la ilusión diaria del cupón de la ONCE y que ha contribuido a su gran labor social. Una calle de París. Un país de música presenta el Pop de los 90, volumen 2. Con Duncan Du, Cómplices, Héroes del Silencio, Duncan Go, Sencillos. Un país de música, la banda sonora de tu vida. Ya en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Pedro Asensio, ¿quieres un trabajo estable y seguro para toda la vida con un buen sueldo y un horario excelente? Sí, quiero. La Administración de Justicia convoca cada año cientos de plazas de auxiliar de justicia. Si quieres un trabajo para toda la vida, llama ahora a CEAC Oposiciones, 902-10-20-30, y te ayudaremos a conseguir tu plaza. ¿Vas a conformarte con menos? Yo te declaro auxiliar de justicia. Puedes empezar a trabajar cuando quieras. Llama a CEAC Oposiciones. Serás auxiliar de justicia en muy poco tiempo. 902-10-20-30. Partido de la jornada, carrusel deportivo, y tú descubre el éxito en tu trabajo con el nuevo Renault Traffic, entre profesionales. En Madrid, Manolo. En Madrid, a punto de comenzar el partido, comienza la segunda parte. Romero, los mismos en el Madrid. Los mismos en el Madrid, tampoco hay cambios en el conjunto de Mourinho. Y acaba de empezar también en Turín el segundo tiempo. ¿Hay cambios, José Ignacio? No, no hay ningún cambio, siguen los mismos hombres, tanto en la Juventus como en el Deportivo. Ninguna sustitución, ya ha arrancado la segunda parte. Primer minuto, 0-0 en Dele Alpi. Bernabéu también 0-0, balón para el Madrid. En el Madrid, recuerden que la primera parte se tuvo que marchar. Figo entró en su lugar, McManaman posteriormente se marchó. Lesionado Guti, entró en su lugar. Buf, buf, buf. Estamos aguantando porque veíamos que le podía poner la pelota solito, solito a Postiga. Y decíamos que se marchó Guti, entró en su lugar Munitir. Ahí está jugando Zidane, tocando la pelota para Makelele. Círculo central, campo de Oporto. Pelota que va para Michel, va a abrir en banda derecha para McManaman. Ahí está el dúo rubio por la banda derecha. Es McManaman el que pisa el cuero. McManaman que va a intentar buscar la salida. Le quiere cerrar Mario Silva. Aguanta McManaman, caracolea McManaman. Ve cómo dobla. ¿Qué? Elguera toca la bola para Muniti. Muniti dentro del área. 1, 2, 3, 4. Para atrás. Centra Elguera. Se ¿dónde? La puede meter Bahía. Corner. McManaman tiene una cosa. Es flojete, tal, lo que sea. Pero si alguien se mueve, se la da. Sí. Porque él en realidad lo que le gusta es pasarle. Y lo ve muy bien. Además, te la da y fútbol, siempre se mueve a un sitio para que tú se la puedas devolver. Ve el fútbol como nadie, ¿eh? Lo que pasa es que luego otra cosa es que puede hacer otras cosas. Claro. El balón que lo va a poner Zidane es córner a favor del Real Madrid. Ahí va a golpear Zidane, banda izquierda del Madrid, que sale dispuesto a resolver el partido. Vamos a ver si lo hace. Saca Zidane de rosca, Bahía bloca. Atrapó el portero de Oporto, que saca fuerte con la pierna derecha, buscando arriba Postiga, deja que la pelota bote. Makelele pone el pecho, recupera para el Madrid. Perdón, y otro error monumental, Zidane, porque no esté Figo, tiene que sacar los córner. Zidane ha ganado un mundial metiendo goles de cabeza. Sí. ¿No hay nadie más por un balón de un córner? Pues está complicado, ¿eh? Está complicado. Tiene casillas. Mano a mano. El otro que las ponía también se ha lesionado. Guti también se ha sacado los córner. Ojo a la pelota que va para Ricardo. Dice Ricardo, ¿a quién doy? Doy para Secretario. Secretario se queda con el cuero. Se la quita de encima como puede, jugando para Capucho. Capucho girando sobre sí mismo en el apoyo con Costiña. Quiere meter el largo para Postiga. El colegiado concede saque de banda favorable al Real Madrid. Al minuto de partido, mismo resultado. Y un del Bosque que sigue de pie. Y que ahora le está diciendo a Pedro Munitis y a Fernando Morientes que hay que moverse más en la punta de ataque, que están demasiado estáticos. Muy activo y es raro el técnico salmantino en este inicio de segunda parte. Saque de banda favorable a Oporto, prolongación del área grande. Secretario que busca el pechito de Capucho, la bola que la recupera Capucho, sale suelta para Roberto Carlos, se apoya en Makelele, retrasa para Roberto Carlos, triangulan pero en zona peligrosa y al final Zidane forzó con el pecho de Secretario el saque de banda favorable al Real Madrid. 4 y medio de partido, empate a 0, Liga de Campeones, carrusel deportivo de la cadena ser. Roberto Carlos va a sacar, va a buscar el apoyo de quien Makelele viene a ofrecerse, también Zidane busca la horizontal, opta por jugar con Elguera aunque toca Capucho. Mata la pelota de cabeza, cayéndose al suelo el propio Capucho, y la bola que sale muerta para McManaman. Este deja hierro en horizontal, tocando para Caranca, línea de 4 el Real Madrid. Ahí está Caranco, adelanta la bola para Elguera, viene a pedirle a Elguera, pisa el cuero Elguera, abre en banda izquierda, se apoya el esférico con Roberto Carlos. Un segundo, Manolo, que tenemos falta peligrosa en Turín, cuidado. La pega del Piero, la pone en el punto de penalti, parecía que le iba a tocar directamente, estaba algo alejado, pero ha solucionado bien la defensa del Depor y puede salir a la contra. Vamos a ver ahora Tristán por el centro para Sergio, no llegó. Ay, el balón de nuevo para Giuliano, juega la Juve. Ni para Sergio ni para Mavisca, Paco, que tenía los dos posibles pases, pero... Sí, yo creo que era más claro el de Mavisca, claro, porque era el que en este caso estaba más desmarcado, pero bueno. No le ha salido. No va la cosa mal. Zidane en la corona del área, lento. Nada, aprovecho y nos vamos a Turín, que tenemos falta peligrosa a favor del Depor. Y además ha habido, José Francisco Pérez Sánchez, una justísima amarilla por una muy fea entrada de Conte a Valerón. Sí, le ha entrado por detrás en vuelo y le ha tocado con la planta del pie al propio Valerón en el talón, así que muy peligrosa. Sin embargo, los italianos lo que repiten es el codazo de Mauro Silva a Del Piero. Sí, se ha cubierto el balón armándose con como los codos. Como dice Poli, sacar el alerón, lo que ha hecho. Sí, efectivamente. Mauro Silva. Está dolido Juan Carlos Carlos Valerón en el terreno de juego. Vamos a ver si se puede recuperar, porque ha tenido ya dos o tres destellos interesantísimos. Joder, es que era roja, es que la acabo de ver bien, eso es roja. Es que le ha podido romper el tobillo. Sí. Tacos por delante a la pierna volando, de apoyo. Sin opción de balón y al talón de Valerón. La verdad es que la entrada es, vamos, durísima. Le va a sacar roja a Yender Alpi enseguida. Atención, que tenemos gol en el grupo del Deportivo de La Coruña. En Alemania, Bayer Leverkusen 0, Arsenal 1. Creo que es Pires, porque es al que están abrazando todos. 0-1 el Arsenal, que se pondría como líder de grupo con 6 puntos, con 4 quedarían Juve y Depor. Vamos a ver si el Depor también marca el 0-1 en esta noche, que vamos escasitos de goles. 0-0 en el Bernabéu, 0-1 gana el Panathinaikos en Praga, 0-0 en Turín y 0-1 gana ahora el Arsenal en Alemania. ¡Dale, José Ignacio! Va a lanzar la falta Diego Tristán, es el hombre que se ha quedado ahí con la responsabilidad de intentar conseguir ejecutar la portería de la Juventus. Sigue fuera Valerón, ahí está Tristán, pierna derecha, la pega para Buffon. Ha parado el cancerbero de la Juve, disparó el sevillano, un balón con rosco, un balón bastante intencionado, pero detuvo perfectamente el guardameta Valerón, que ya va a entrar al terreno de juego de un momento a otro, mientras Conte la pone para Trezeguet, se marcha el francés, ahí está escapando, incorporándose casi como extremo derecho, centra el remate de Del Piero, que no llega, viene en el juego aéreo Naivet, sacando para Mavisca. Compases de la segunda parte. Y en el Bernabéu por fin le llegó un balón a Morientes. Y los puso, como no, Zinedine Zidane, apuró línea de fondo, la pegó. Morientes clavó los dos pies prácticamente en el punto de penalti. Y con la izquierda y de bote, según le venía, la enganchó, pero se le fue desviado a la derecha del guardameta Bahía. El Madrid tiene otro aire en esta segunda parte, por lo menos quiere llegar más arriba. Ahí está Hierro, toca para Michel, Michel para McManaman. Divisoria de los dos campos, McManaman se va bien de Mario Silva. Arranca McManaman, pelea el balón con Deco, lo toca atrás para Elguera. Elguera, ¿a quién? Makelele. Uy, Alcalá empieza ya en lo que tú decías, ¿no? El cuarto y mitad y el kilo. El run run. Ahí está Elguera, toca para Munitis, que viene ahora Munitis como magó. Se queda con la bola, la deja para Ciudad, le puede pegar, chuta Ciudad, arriba, fuera. Está acosando el Madrid, casi 10 de la segunda parte, en el Bernabéu todo igual, Real Madrid 0, Oporto 0. Partido de la jornada, carrusel deportivo, con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Eduardo, te confío esta casa, la panadería y el chalet de Torrevieja. A ti, Enrique, mi primogénito, te dejo el Renault Traffic. Bien. Ahora para cualquier profesional, nuevo Renault Traffic desde solo 15.575 euros. El éxito lo llevas dentro. Nuevo Renault Traffic, entre profesionales. Oferta válida hasta fin de mes. Abre una botella de Marina Alta y degusta un vino blanco muy especial. El de las grandes ocasiones, el de todos los días también. Marina Alta, un blanco que nació en el Mediterráneo. Marina Alta de Bodegas Bocopa. El blanco de España, el blanco de Europa. Seguimos empatando 0-0 el Depor en Turín, 0-0 el Real Madrid ante el Oporto. Otro susto del Oporto, Manolo. Cómo llegó en banda izquierda ahora, por cierto, Hierro. Tocado, ¿no, Romero? Sí, tocado por un golpe con Caranca, pero no va a tener problemas para seguir el capitán. El córner que lo va a sacar. Vamos, ahí está Frederic, que le puede poner la pelota, la juega en corto. Bola que va a jugar el propio Frederic, se la tocó Deco, golpea a Frederic, la bola que va para Deco, no hay fuera de juego. Va a centrar, centra Michel. Uy, que pedían mano, Yo creo que cogió precisamente la mano junto a la rodilla. No sé con qué le dio finalmente, pero yo, mira, creo que le ha dado con la mano. A Michel, con la mano. Yo creo porque que es que mano. Se ha ido corriendo. Ha encogido la mano junto además, a la rodilla. Michel lo hace mucho eso, Cada vez que se tira en el área, se tira con las manos, ahí se revuelve y tal, pero conociéndole. Veremos una toma. Es que ni ha mirado al árbitro. ¡Ojo! ¡Al córner muy cerrado, Casillas! Atrapó Casillas en dos tiempos. Ahí sale el portero de Madrid, ¿qué? Falta, ¿no? Sí, clarísima. No lo pitó el árbitro, ahora sí. La pitó Romero. Y para creo, lo que sirve es para perder tiempo, ¿no? Claro. Y ahora más tiempo que va a perder todavía. Romero, está calentando Solari. Solari y Flavio Conceição. Cartulina amarilla para jugador. Capucho por la falta, porque ha entorpecido el saque de Casillas. Casillas. Sí, pero lo que quería Casillas, que era pillar a todo el Oporto en campo del Real Madrid, ya está perfectamente colocado en el juego. Bueno, pero ya que para el juego, por lo menos está bien que lo amoneste, porque si no, le das ventaja al infractor. Que Solari puede arreglar algo, Quique. A mí Solari me gusta, lo veo capacitado para siempre darle otro ritmo al equipo y además para asomarse muy bien por banda. Es que yo creo que al final el equipo va a ser adelantar a Munitis con Morientes casi. Mbappé ahora sí, sigue jugando hacia atrás, estaba en el banderín de córner y está casi en su área. Turín. Ah. Ojo, lanzamiento de Mavisca, parado Buffon, lo intentó después Tristán y despeja la defensa. Gran oportunidad, había sido una falta que sacó Mauro Silva, se coló por la izquierda, definitivamente a Mavisca, que está haciendo un partido realmente serio, la pegó abajo. Buffon detuvo y no pudo remachar, lástima, Diego Tristán. Lo que estaba haciendo era esa trampa. Y se prepara un cambio en la Juve, me parece. Sí, sí, está preparado también un hombre, un momentito porque estoy mirando la jugada que se está desarrollando en el área, hay peligro de nuevo a favor del Deportivo, balón atrás, ha caído un hombre y no hay absolutamente nada, en efecto va a saltar al terreno de juego Enzo Maresca, que es el hombre que está hablando ahora mismo con Marcelo Lippi, cuando hay una altura, entrada sobre Del Piero. Sí. Vamos a ver de quién, creo que de Mauro, ¿no? Se va detrás de Mauro, desde luego. Sí, sí, Mauro Silva, amarilla para Mauro. También que le han ofrecido el cargo al secretario jefe técnico. de jefe de prensa, y ha dicho que no. Buen sitio, Jerez. Hombre. Está Munitis con Mario Silva, recorta para dentro, chuta Munitis de Bahía. Manolo, el último partido Panathinaikos Real Madrid, ¿eh? Sí, pero quedaron 3-0 aquí, ¿eh? Bueno, pero hay que jugar allí. Se clasifican dos, porque no lo sabía. Ya, pero bueno, yo te digo que hombre, yo creo que el Madrid no va a tener ningún problema, pero tú sabes cómo es esto, ¿eh? Tal como están las perspectivas de que no gana el Madrid, es que no gana, ¿eh? No, es que yo creo que el Madrid empata aquí y gana la semana que viene en Oporto. Sí, bueno. En Oporto no me parece. McManaman abre para Mitchell. Mitchell tiene la pelota, vuelve a jugar para Steve McManaman. Recuerden el partido del próximo miércoles en Das Santas entre el Oporto y el Real Madrid. Todo el Madrid metido en el campo del Oporto. Ahí va Pusquita, Roberto Carlos. Va a tomar carrera la jugada para McManaman en la frontal. McManaman, ¡uy! No llega Munitis. Y vuelve a sacar la pelota Mario Silva. Mete el largo para Deco. Hay peligro. Arranca Deco de atrás. Quiere verla para fuera. Pena, de fuera de juego. Sí. Si se la llega a dar un pelinante, lo deja solo. Sí, pero se levantó demasiado. Lo que sí, el Madrid tiene que controlar un poquito la parte de atrás, porque, te repito, 0-0 no es mal resultado. Roberto Carlos para Munitis. Munitis la pone Berrosca. Ricardo, el central, la regala Costiña, dime. Morientes solo entre 7. No, es que el Madrid, Quique, ya no tiene ni bandas ni tiene nada. Ya ataca, llega a la mitad del campo y la centra ahí donde puede, ¿no? No, ahora es el Madrid, es más temperamental, pero cuando se vuelve más temperamental muchas veces piensa peor, ¿eh? Yo creo que está en esa fase, ¿no? Que están haciéndolo más todo por intuición, por instinto. Por impulso. Compone, ¿eh? Pero van pasando los minutos. ¿En qué minutos estamos ya en el Bernabéu? 26 de la segunda parte con 0-0. Cuidado, Turín. Se marcha 13 del Piero Pisaria. Peligro, cae. Penalti. Adiós. Penalti. ¿Cómo lo hace César? Es César, penalti, ¿no? A favor de la Juventus. Sí. Vaya error de Dusher en el medio campo. Un balón que tenía cómodamente controlado. Se quedó parado. Se la quitaron por detrás. Arrancó la Juve. 13 para Del Piero que entra en área. Joder. César que le derriba. Y penalti a favor de la Juve. Ha ido como un torito, hombre. Sí, le ha metido la rodilla justo al sitio. Por Dios. Penalti a favor de la Juventus. Se complica la situación. A mí no me parece penalti, ¿eh? Sí. No, te lo digo en serio. Le toca, va a buscarle la pierna de César. Te lo digo en serio, no es penalti. Vale. Con la rodilla, Poli. No, ¿qué rodilla? Si César se queda parado. Pasa que el Piero molesto y le busca lo que le tiene que buscar. La Juve, y a mí me parece un penalti como la copa de un pino. Yo digo. Pero bueno. Cuestión de opiniones y va a ser Del Piero el hombre que intente transformar. Ahí está Molina, vamos a ver Molina, hay que intentar parar eso. Del Piero, Alessandro, Del Piero, el 10 a la espalda. Toda la tensión, Del Piero toma carrera, la pega, la para. Bien Molina. Muy bien. Cuando no es penalti, la eso para es. Para Molina. ¿Para dónde Molina? Todos los compañeros se han ido a felicitarle. Minuto 28, Molina le ha parado un penalti a Del Piero. Uf, Liaño. Bueno, espérate al córner, espera. Córner a la derecha de la portería del Deport, cerrado, hay que sacarla ahora. Ojo al árbitro que la frena y esto tiene que servir de escarmiento. No se puede meter al Deport atrás. Hay posibilidad de contraataque, se la lleva Tristán. Vamos a ver. Espérala. La salida del conjunto de Javier Ureta, largo para Dusser. Dusser ya con fuerza, sale Buffon, la echa fuera. Banda para el Deportivo. Ahora, rápido, el fuera de banda. Va a sacarlo rápidamente en efecto, pero es que no hay nadie. Claro, es que no hay nadie. ¿Ves la ley del penalti cómo no lo ha metido? Ahí está Molina. Pero, sí, pero es penalti, Poli, ¿eh? Penalti. Si lo hemos visto repetido, no le toca. Liaño, menos mal, ¿no? Estábamos ya contra las cuerdas. Menos mal, dar mucho mérito a la acción de Molina. Yo creo que sí es penalti, aunque Del Piero está claro que lo va buscando. Hombre, claro. Lo que pasa es que sería una lástima ir perdiendo ahora mismo por dos errores. El primero, en el caso de Dutcher, que le roban una pelota, sí, porque nadie le dice nada, porque sin apenas presión se la han robado. Y vamos a buscar el partido, porque insisto en que creo que el Deportivo tenía la Juve un poco metida atrás. Esta de momento la contamos, ya veremos la siguiente. Anda, sírveme una coronita. ¡Ay, qué rica estás, coronita! ¡Eres rubita! Eres suavecita, estás fresquita. Y los equipos necesitan el calor de la grada. Y nosotros el sabor y el frescor de Coronita. Que no falte nunca. Una Coronita bien fresquita, con una rodajita de limón. ¡Mmm, qué buena! La auténtica cerveza mexicana. ¡Coronita! ¡Coronita! ¡Coronita! Bueno, pues hemos llegado a la hora de la verdad y esto está todo por decidir. 0-0 Bernabéu, 0-0 Turín. Bernabéu. Elguera, nada, por detrás, por cierto, falta, ¿eh? Dos detalles, lo de Pena, es cierto, Poli, que ahí tenía razón, cada vez mejor está arriba el chaval, y otro detalle, que sí que me gustaría el año, que es un portero, a Casillas se le ha perdonado todo Camacho, a Cañizares le ha perdonado todo Camacho, yo creo que a Molina, le deberían perdonar lo de Noruega y darle una oportunidad, porque me parece que es la mayor injusticia que se ha hecho con un portero en este país, ¿eh? Y se lo he dicho a Camacho a la cara, por eso lo digo aquí. Yo estoy muy de acuerdo con esa apreciación de Manolo. Lo cierto es que el penalti lo ha parado antes de tirarlo del Piero. Le ha corrido hacia la izquierda, se ha paseado por la línea, porque ahora los porteros pueden hacer eso, y le ha puesto al otro en la tesitura de tirarlo mal. Va a jugar el Oporto. Ahí está Costiña tocando para Andrade. Andrade golpea fuerte con la pierna derecha. Tierra de nadie. Pelota para Caranca. Bola que va para Munitis. Munitis, al que no se te ha fijado José Francisco. Marcus Merle ha dicho ya que a la próxima le saca amarilla. Por tirarse. Porque ha simulado dos veces ya, sí, la caída, ¿eh? Eso es. Vuelve a jugar el Oporto. Romero, ahora del Bosque ahí, que hace, indica que entre ya uno nuevo, ¿no? Llama a Santi Solari, el argentino, cuando hay falta ahora sobre McManaman. Deja de calentar Flavio. Va a haber el tercer cambio en las filas del Real Madrid. Va para el juego ahora. Tranquilo, dice el árbitro. Tranquilo, se enfada mucho el público, Alcalá. Otra más con el colegiado, con Marcus Merck. Y continúa el juego con Munitis. Munitis, Zidane, ahí hay peligro. Ahí está el rey del fútbol. Zidane que la pone para Michel de cara. Controla de primera, vuelve a jugar con el francés. Caracolea Zidane, se va hacia adentro. Ahí juega la bola para Makelele. Va a centrar Makelele, vaya. Eso no es el centro. Es un tirito. Quería centrar, pero sí. ha salido un tiro. Final de baloncesto, Barça, Cabravo, Lleida, Javier Seixó. Ha sufrido mucho el Barcelona, pero finalmente ha ganado de 11 puntos. Resultado final, Barcelona 86-76, Grimau 21 puntos, 18 Culaya, ganó el Barça de 11. 87-76 ganó el Barcelona. Cambio Bernabéu. Ahí está el último cambio en la fila del conjunto de Vicente del Bosque. Se retira Iván Elguera. Aplausos para el cántabro. Y entra con el dorsal número 21 Santiago Hernán Solari. Se meterá en el doble medio centro con Claude Makelele. Mala idea. Elguera por lo menos remata de cabeza. Tiene más gol que... No, yo creo que se va a quedar más Manaman, ¿no? ¿O qué van a hacer ahí? Porque mira, le está diciendo más mano a Solari, pégate allí. Pero Solari le dice que no, que del Bosque le ha dicho ahí. No te fijas, mira, Romero. Sí, sí, están los dos juntos ahora. Sí, y le decía más mano, no, tú pégate allí a la banda. Y le decía a Solari, no, me han dicho que juega aquí. Es que más mano quiere jugar más por el centro, más pegado a Makelele. Un segundito, que tenemos falta peligrosa contra el Depor en Turín. La va a lanzar la Juventus, que está, por cierto, preparando dos cambios. Ahí está todo el equipo juventino prácticamente al remate. Todo el Deportivo metido en su propia área. El balón que se va a colgar directo al remate. Ha peinado hacia atrás a Mavisca. Y la bola ha sido a córner. Sí. Salen al terreno de juego, van a saltar al terreno de juego Marcelo Zalayeta, el uruguayo, y Cristian Zenoni. De un momento a otro, saque de esquina a la izquierda de la portería de Molina. Cómo se ha puesto el partido con ese paradón del guardameta del Depor a Del Piero, minuto 28 en ese penalti. Lanza ahora Marasco al segundo palo, remate abajo, peligro. Mavisca de nuevo, cuando yo creo que Molina no la veía, ¿eh? Este balón lo habían tocado Trezeguet y tenía problemas para sacarla. A Mavisca salvado casi debajo de los palos, insiste la Juventus. Balón rechazado, ahí está la pelota para quien, para Diego Tristán, que quiere salir de dos hombres. Toca atrás sobre Romero, ahora ya el Depor no aparece prácticamente de medio campo hacia adelante. Es la Juve la que lleva el peso del partido. 13 para Davis, Davis con fuerza, el holandés la puede pegar, falta clara de nuevo, sí. Falta. En una de estas curvas no salimos, ¿eh? Ya está la cosa como para habernos matado. Es que yo pregunto, ¿qué hace Sergio en el campo? O sea, lleva 15 minutos navegando el pobre. Yo sé que no, creo que no es una casualidad que desde el momento en que Irureta ha quitado del campo a Valerón, la Juve ha tomado el mando del partido, porque al fin y al cabo estamos hablando que Tristán y Valerón estaban muy solos en punta. Turín 0, Deportivo de la Coruña 0. Y se ha metido Zenoni y Zalayeta, ¿no? Un delantero, y han quitado Pesotto y Conte. Un centrocampista y un defensa. Zalayeta por Pesotto y Conte, y los cambios que ha hecho Lippi. Volvemos al Bernabéu a vivir el ataque del Madrid. El mañana, toda la información de la Liga de Campeones, como siempre, en tu diario deportivo favorito, en AS. Y con AS, el próximo fin de semana, el tercer sello, Raúl en el Camp Nou, más tarjeta postal por solo 2 euros. ¡Vamos, cámbiate a AS! Pues una serie, ¿eh? Que se está jugando en el área del Oporto. Y la salida de Solari le ha dado otra vida al Madrid, ¿eh? Le ha dado más oxígeno, sí, le ha dado, pero, por la banda. Pero no hay que quitar a Elguera, que le tiene, no, gol. Más que los demás, por lo menos. No, pero hay que dejar, perdón por mí. Sí, sí. No, creo que de los dos hay que quitar a uno y el Oporto está contraatacando, por lo tanto hay que dejar a alguien que equilibre. Aguanta el balón, le pita al público. Andrade golpea fuerte con la pierna derecha. Busca ahí a Deco. La baja bien Deco. Deco que quiere encarar a Roberto Carlos al suelo. Falta. Tenemos el campo. Ojo al Deport. Nada. La pega Dusser. Rebota en la defensa. Qué buena jugada de Mavisca. Juega la Juventus. El cambio ha sido. El cambio ha sido Pandiani por Tristán. Y yo solamente doy un dato. El Deport tiene fuera ahora mismo ya a Valerón, a Macay, a Diego Tristán y prácticamente y a Dialmiñ. Es decir, está intentando asegurar este empate, como dijo en el larguero anoche Irureta, que sería muy bueno ganando el próximo miércoles en La Coruña, pero hay que ganar en La Coruña. Estará bueno Macay. Ha entrado Pandiani por Tristán. Últimos minutos. Ha recargado ya tu Movistar Activa. ¿A qué esperas? Hazlo hoy mismo y consigue una recarga gratis. Y utilízala para lo que quieras. Hasta el 1 de marzo puedes acumular recargas y puedes conseguir hasta 10 euros gratis. Más o menos con descuento, nos deben de quedar unos 10 minutos en cada campo, 10 de sufrir en Turín. Entra por la parte derecha, bien, con fuerza Zenoni, centra, pero muy bueno el trabajo de Amavisca, arriba y abajo, fenomenal el partido de José Emilio Amavisca, la bola fuera, sacará Molina. Y en el Bernabéu, pues casi 10 minutos para buscar ese gol, Manolo. A ver si lo consigue el Madrid con empate a cero, atrás Andrade jugando para Mario Silva, este toca, o por lo menos quería jugar con Fredrik, la bola que queda muerta para que Hierro la recupere, anticipa bien Andrade, falta, dice el colegiado. Bueno, por pedir que no quede, Michel que vuelva a jugar para Solari, le puede pegar ahí Solari, vamos a ver lo que hace Solari, Caracolea le va a pegar, chuta Solari abajo, gol. Gol de Solari, qué alegría. Gol de Solari. Coge la pelota, toda para mí, en cara a Paredes, le pega abajo duro y seco, toca en el palo izquierdo de Bahía y se va dentro. Marcó el Madrid, marcó Solari. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. Ha costado, ¿eh? Y lo ha ido a marcar el que habíamos pedido. El suplente que haga es que entra. Se deja a la piel el hombre. Pues ahí está. Por cierto, tercer tiro de Solari en apenas 4 minutos que estaba en el campo. Paco, acuérdate lo que preguntaste al principio del partido. Nos preguntaste a mí aquí, tío, Muriti, y dijiste los dos Solari. Romero. Y yo me alegro por el chaval, porque de ser el suplente número 12, tuvo la oportunidad de jugar en San Mamés, se quedó en el banquillo, para mí fue el mejor de la segunda parte junto con Figo, y en los 10 minutos que lleva en el terreno de juego está dándole otro aire al equipo, golazo de Solari con la zurda, también le grita el Santiago Bernabéu el aplauso de su amigo Steve McManaman. 6 más descuento, 6 largos más descuento, 1-0 gana el Real Madrid al Oporto, más o menos lo mismo queda en Turín, donde justo cuando marcaba el Madrid tuvo una gran ocasión la Juve. Tuvo una gran ocasión la Juventus, el balón se marchó por encima, incluso reclamó penalti en el lanzamiento, creo que fue de, en este caso, Zambrota, el hombre que remató en efecto, se marchó la bola por arriba, pero Solari viendo que el Depor tenía tan solo un hombre punta y el que está conduciendo permanentemente el juego de ataque es Edgar Davis, el balón que lo juega por la banda derecha ya Zenoni, Zenoni hacia Zalaieta, Zalaieta atrás sobre Marasco, el hombre que ha entrado también a la segunda parte, buena apertura para Giuliano, llega libre, le sale Dusser al paso, la pone en la frontal, la baja como puede 13 con problema, la saca Romero, está agobiado el Deportivo, insiste la Juve con orden pero ya con poco tiempo, Pandiani que presiona pero Turón es el que la cuelga hacia la cabeza del Piero, salta más si le gana la acción perfectamente César, vamos a ver lo que le dura la pelota ahora al Deportivo, nada, no le dura absolutamente nada, es un frontón y el Deportivo se ha entregado la suerte de aguantar como sea, sí. Este resultado de empate a cero, juega por la izquierda del conjunto de la Juve, vamos a ver qué puede hacer en esa jugada Zambrota, Zambrota que la quiere poner, recorta pierna derecha, pierna izquierda, insiste hacia línea de fondo, falta, no, córner, saque de esquina, falta, aunque se enfada ahora el jugador. Ha señalado córner. Era más falta que córner. Bernabéu, Oporto achucha mucho, Manolo. Nada. Oporto achucha ahora menos que cuando iba empate a cero. Pues entonces nos quedamos en el córner de Turín. 41 y medio aquí en Turín. Sigue aguantando con este punto que sería muy valioso. Por supuesto, el rechazo en la frontal. La pelota para que la juegue ya desde atrás Zenoni. Este sobre Turín.